todas aquellas personas que contribuyen en Montero, quieren participar en las licitaciones o invitaciones públicas, pueden participar y están invitadas. Por ejemplo, el sector gastronómico, puede estar también el sector manufacturero, que es un sector del cual se demanda ropa, muebles, etc. No está restringido, ¿no? Está orientado, pero no está restringido. Es completamente abierto para todas aquellas personas que montereñas que desean participar y quieren conocer los procedimientos y evitar los errores durante la presentación de una convocatoria pública. El objetivo es buscar nuevos emprendedores y nuevas empresas. La comprobación. Por supuesto, es ampliar, como decía hace rato, es mejorar la situación del empleo, dar la oportunidad y bajar las tasas de desempleo, contribuir a este trabajo, especialmente a Montero, evitar que, tratar de que los montereños se especialicen y puedan adjudicar más, aunque las convocatorias son nacionales, pero nuestra gente pueda, ¿no?, acceder con mayor ventaja en cuanto a su capacidad y conocimiento en las propuestas que van a presentar. Esta es la idea. ¿De qué se va a capacitar? El contenido tiene que ver desde la identificación de la licitación en el SICOES, ¿no?, el manejo del SICOES, donde ellos pueden bajar la documentación, las convocatorias específicas, en la preparación técnica, cómo tienen que formular sus recursos técnicos, también la parte legal en cuanto a la documentación que deben presentar y no cometer errores. Y luego en la presentación de la carpeta. A veces tienen todo y presentan mal la carpeta. Entonces, estos errores hasta de una letra, de un punto, de temas de firmas, sellos, tienen que ver con la forma de presentación. Muchas veces, por primera vez, cuando se presentan, se equivocan. Se va a capacitar en esos detalles para que los montereños puedan adjudicar las obras. ¿A partir de cuándo? El día lunes, a horas 7 de la noche, se inicia el programa de capacitación. También les voy a invitar para que puedan estar presentes y puedan también verificar todo el programa.